Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Que hay tras cada noticia, jornada de día jueves 10 de diciembre. En esta oportunidad conversamos con Carlos Insunza, dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por atender nuestro llamado. Buenos días. Hola, muy buenos días a los trabajadores y a los auditores de Radio Nuevo Mundo. Bueno, un tema que ha sido bien polémico esta semana es que el Centro de Evento Espacio Riesgo denuncia que el Ministerio de Salud le adeuda una cifra que sobrepasa los 4 millones de dólares por el arriendo e instalación del Centro Hospitalario Huechuraba, que fue habilitado, recordemos, producto de la pandemia de coronavirus para trasladar pacientes desde otros centros sanitarios de la zona norte de Santiago. Quisiera partir recogiendo tu diagnóstico político de esta situación, porque más allá del hecho puntual, hubo una crítica desde un inicio por el arriendo de este espacio. En mi opinión, lo más grave de lo que ha puesto en la palestra pública la gerencia del Espacio Riesgo es que una vez más se da cuenta ante la opinión pública de que el gobierno y particularmente las autoridades del Ministerio de Salud han mentido respecto de las medidas que han tomado y de los gastos y los costos que ha tenido para el país las decisiones que el gobierno asumió durante todo el proceso de pandemia. O sea, vale la pena recordar que la primera información que se entregó cuando apareció la crítica respecto al Espacio Riesgo es que era prácticamente gratuito, después se dio una cifra que era un monto fijo, después se indicó que era un arriendo por metros cuadrados, y hoy día estamos ante una situación en la que, más allá de la traba o de este enfrentamiento puntual entre los dueños de Espacio Riesgo y el Ministerio respecto de una deuda, y más allá de los trámites administrativos que puedan haber de por medio, lo cierto es que estamos ante una evidencia nítida nuevamente de que el exministro Mañalich, el ex subsecretario Zúñiga, la subsecretaria Daza y las autoridades actuales han estado mintiendo y tergiversando frente al país respecto de la forma en que se ha enfrentado la pandemia y los costos que ha tenido para el erario nacional. Y por tanto, a mí me parece que hoy día el punto tiene que ver con que desde el Parlamento, particularmente desde la Cámara de Diputados, donde en su momento se tomaron algunas medidas respecto de oficiar, de requerir información, debe avanzarse en medidas mucho más consistentes de comisiones investigadoras y de mecanismos que denuncien ante la Contraloría General de la República estas actuaciones para que además los propios reparos que la Contraloría General en su momento hizo respecto de las actuaciones en materia de COVID-19 por parte del gobierno no solo queden como mecanismos de revisión de auditoría, sino que efectivamente avancen en términos de la persecución, la determinación, persecución y sanción de las responsabilidades personales y de los juicios de cuenta que puedan corresponder si es que se determinan las irregularidades en estos procedimientos. Entonces, en el contexto en que hoy día estamos, me parece que esta nueva situación que devela una actuación absolutamente torcida de parte de las autoridades del Ministerio de Salud del gobierno de Sebastián Piñera vuelve a poner la desconfianza en el centro, y vuelve a poner la desconfianza no solo respecto de esto, sino que respecto de los anuncios que se están haciendo en materia de vacunas, y claramente la sospecha que se sigue instalando y ratificando en cada paso de estos nuevos antecedentes que se devela es que, más allá de lo correcto o incorrecto de las distintas medidas que se pueden haber tomado, de lo oportunas o inoportunas de esas medidas, estamos ante una lógica en que el uso de los recursos públicos dirigidos hacia organismos, hacia empresas privadas, tiene una lógica evidente de lucro que beneficia a algunos. Y por tanto, en la etapa que viene, eso constituye un hecho de la mayor gravedad, porque va a seguir profundizando la desconfianza ciudadana respecto de la permanente actuación falta de transparencia, de la permanente actuación plagada de irregularidades de las medidas que ha tomado el gobierno y que no alcanzan a ampararse en las facultades adicionales que los estados de excepción o la situación de pandemia puede haberle otorgado a las autoridades de gobierno, porque en el estado finalmente tiene que responder, tiene que aplicarse mecanismos que den cuenta de que el gasto público se hace no solo de buena manera en términos administrativos, sino que teniendo en el centro de su actuación el beneficio de la generalidad de la comunidad y no los negocios particulares de algunos y algunas. Ahora, respecto al factor humano, también se observa un desgaste de los trabajadores de la salud en estos meses, y que se ratifica con las declaraciones del gerente general del lugar, Sergio Gutiérrez, quien señala que estuvo con su equipo 24/7 durante 5 meses, donde salvaron 734 vidas, y la gente ni siquiera, los trabajadores me refiero, iban a sus casas porque no querían llegar a contaminar a sus familias. ¿Cómo se vincula esto también con la situación de los trabajadores de la salud? Porque no hay que olvidar que hace menos de un mes hubo un paro de actividades donde una de las grandes críticas era respecto al presupuesto de la nación y cómo, en vez de favorecerlos o al menos, no sé, ser un reconocimiento por sus meses de trabajo, era todo lo contrario en la práctica. Bueno, la situación de los equipos de atención de salud ha sido permanentemente expuesta por todas las organizaciones sindicales y de representación de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es absolutamente evidente que ya a 9 meses de iniciado en la pandemia y de 5 meses de los pics más críticos de atención hospitalaria, se trata de equipos de salud que efectivamente están completamente agotados y sobrepasados, y en que las medidas que se han tomado, si bien han tenido en cuenta la contratación de algún volumen de personal adicional, es claro que las medidas que se han tomado en esa materia han sido absolutamente insuficientes, porque no tienen en cuenta que lo que tú misma mencionabas, de que no es solo el desgaste de las jornadas de trabajo y presenciales, sino que además es el desgaste de trabajadores y trabajadoras de la salud de todos los niveles: médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, que han tenido que tomar la decisión de dejar a sus familias durante periodos extensos en función de evitar la posibilidad de contagio. Entonces es un doble desgaste al que se han visto sometidos. Y lo cierto es que tal como lo han denunciado la Organización de Salud, cualquiera que mire con atención el presupuesto que se ha aprobado, si bien en las medidas que tomó el Congreso y de la negociación que se instaló respecto al presupuesto, se logró avanzar respecto del planteamiento inicial del gobierno, siguen siendo recursos que son de menor cuantía que los que estaban garantizados para el año vigente, y no hay una inversión adicional que dé cuenta de esta realidad, de la realidad de que los centros hospitalarios, los centros de atención primaria, el personal de salud transversalmente de los servicios públicos ha sufrido un desgaste que, frente a lo que ya se anuncia como una segunda ola, que más que una segunda ola es la continuidad permanente del contagio en nuestro país por la falta de medidas adecuadas para contenerlo, vamos a enfrentar este ciclo con equipos de salud completamente agotados, sin los recursos adecuados, y sobre la base de una promesa que es la vacuna, que evidentemente no tiene ninguna capacidad de resolver en el corto plazo las problemáticas de salud que se van a seguir presentando en los próximos meses y que van a requerir, por lo tanto, que la salud pública, tal como lo ha hecho hasta el día de hoy, siga teniendo la capacidad de responder. Entonces, a mí me parece absolutamente claro que este debate va a ser un debate permanente, en que no tengo ninguna duda de que va a estar la agenda del Parlamento, del Congreso Nacional, va a estar absolutamente marcada por la exigencia que se va a ir develando de la insuficiencia del presupuesto que se le ha asignado al Ministerio de Salud, vinculado, por supuesto, a esta larguísima extensión de los requerimientos y a una estrategia de contención fallida, pero además a una estrategia respecto de los recursos hospitalarios y del personal hospitalario que hoy día tiene a esos equipos en una situación de agotamiento que no se ve por el momento ninguna medida racional en términos de contenerla y de acotarla y de permitir, por tanto, que la tremenda respuesta que ha tenido la salud pública, sus trabajadores y trabajadoras respecto de los chilenos y chilenas durante este periodo, se pueda garantizar durante los meses que vienen. Por eso mismo, ¿qué rol le cabe entonces al Parlamento como ente fiscalizador ya a nivel más estructural? Porque esta acusación de espacio riesgo al MINSAL se suma a una seguidilla de querellas y acciones judiciales emprendidas por la responsabilidad del gobierno durante los meses de pandemia, falta de transparencia, ocultamiento de cifras, lo cual me imagino lo podrás recoger en tu diagnóstico, repercute en la gobernabilidad del país, que ya es cuestionable por la desaprobación al presidente Sebastián Piñera. A mí me parece que se trata que efectivamente el Congreso va a tener el tremendo desafío de actuar en dos líneas que son complementarias y que tienen cada una necesidades que responden a necesidades distintas. Evidentemente, la lógica y las facultades de fiscalización del Congreso Nacional respecto de la ejecución y de las políticas implementadas durante este periodo, además de lo que hoy día está judicializado en distintos ámbitos que se está investigando, es una línea que tiene que seguir cursando. Nuestro país no puede seguir instalando como parte de su normalidad los formatos de malas prácticas, de corrupción, no sean investigados y sancionados como se deben. Entonces, a mí me parece que esa es una línea, pero claramente el Congreso tiene una segunda tarea, que es el ir identificando con mucha claridad cuáles son los requerimientos en los meses que vienen de los equipos de salud y de exigir y de poner al gobierno en el Congreso a suplementar y tomar los recursos y a tomar las medidas en materia de personal de salud que sean necesarias en función de garantizar la continuidad de una atención que es absolutamente crítica e indispensable durante el periodo que viene. Y evidentemente son dos componentes distintos de la actuación del Congreso y donde además, como se ha planteado respecto de múltiples materias, tenemos un Congreso Nacional que, si bien tiene un rol que jugar, tiene en el ámbito de sus facultades niveles de capacidades muy restringidos para actuar. Porque lo cierto es que finalmente, en el marco constitucional que nos rige, son materias de exclusiva iniciativa del Ejecutivo y del Presidente de la República en la mayor parte de los casos. Pero claramente, tal como lo ha demostrado durante todo este periodo, a mí me parece que él debe revolver a ponerse sobre la mesa el rol de los alcaldes, que son finalmente las autoridades locales que tienen más cercanía respecto a lo que está ocurriendo a lo largo de nuestro país. Y a la par, el rol del Congreso Nacional en función de presionar y de exigir y de garantizar por todas las vías necesarias el que los meses que vienen, que se auguran muy dificultosos y muy complejos en términos de la extensión del contagio, el gobierno se vea en la obligación de atender y escuchar estas demandas y que finalmente se incorporen los requerimientos que han hecho los trabajadores y trabajadoras de la salud. Por supuesto, su demanda de reconocimiento en términos incluso económicos, pero sobre todo las demandas que han expresado en las organizaciones de todos los niveles de los equipos de salud en términos de que se requieren más recursos, que requiere más personal y se requieren condiciones distintas para permitir que no se derrumben esos equipos de salud que han sido los que han sostenido con muchas dificultades y con mucho sacrificio personal las condiciones en que se atiende la población en nuestro país. Por otro lado, hace un mes la Mesa del Sector Público denunció que el gobierno pretendía ingresar una propuesta de reajuste salarial sin negociación previa. ¿Cuál es la situación actual al respecto? Bueno, la negociación del reajuste se instaló finalmente con un retraso inédito. De hecho, la negociación inició la semana pasada y en el día de hoy se han completado, si no me equivoco, cuatro reuniones en materia del pliego de negociación presentado por las organizaciones del sector público encabezadas por la Central Unidad de Trabajadores. Y evidentemente las respuestas del gobierno hasta el momento son absolutamente insuficientes en materias laborales, porque hay una agenda que el gobierno adeuda desde no de este año, sino que desde hace 3 años, y en que sigue dilatando y sin entregar ninguna respuesta en materias que han sido planteadas durante ya varios años como una urgencia de los distintos sectores integrantes de la mesa del sector público, pero además en términos económicos, donde el gobierno ha mezclado la demanda justa de las organizaciones de los trabajadores de la salud de reconocimiento a la labor que han desplegado durante estos meses con el proceso de reajuste como una forma no solo de contener las demandas económicas de los trabajadores y trabajadoras del conjunto del Estado, sino como una forma de justificar propuestas que tal como lo vimos el año pasado, implican reducción de poder adquisitivo para segmentos importantes de trabajadores y trabajadoras. El gobierno hasta el día de hoy no había entregado ninguna cifra, y en el día de ayer entregó una cifra absolutamente insuficiente. Entregó una cifra que da cuenta de una pérdida de poder adquisitivo para todos los segmentos, pero claramente con más énfasis respecto de lo que el ministro Briones considera a los ricos del país, que para él son aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan más de un millón de pesos brutos en el mes, lo que evidentemente no resiste ningún análisis de realidad. Lo más probable, o sea, es evidente que la negociación va a terminar durante esta semana, si no el mismo día de hoy, y por tanto es altamente probable de que se llegue a una situación en la que el gobierno presente unilateralmente un proyecto de ley de reajuste con un acuerdo muy parcial de parte de las organizaciones de la mesa del sector público, y donde nuevamente el Congreso va a tener que ser el espacio en que se contengan esta permanente voluntad que ha expresado el ministro Briones en particular, pero que finalmente es una política de gobierno de descargar sobre los trabajadores y trabajadoras del país, pero particularmente sobre los trabajadores del Estado, en los costos de la crisis. Tenemos un ministro que no ya lo dice sin ningún tapujo. Él efectivamente tiene como criterio el que la crisis económica que vive nuestro país por efectos anteriores, desde el año 2018 en adelante, pero que claramente se ha visto complejizada por el proceso de estallido social y por la pandemia, tiene que ser de costo de los trabajadores y trabajadoras, mientras las grandes empresas de nuestro país siguen manteniendo sus niveles de utilidades y se siguen garantizando todo tipo de medidas en función de que no se vean afectadas por la crisis. Entonces, el debate que se va a dar en el Congreso Nacional respecto del reajuste de los trabajadores del Estado, tal como ha sido siempre, va a ser un debate muy incidente respecto de lo que venga en adelante para el conjunto de los trabajadores del país. O sea, el reajuste del sector público siempre es una referencia para las negociaciones colectivas o los incrementos salariales en el sector privado, pero además va a ser una discusión respecto de finalmente quién va a ser el que pague los costos de la crisis económica en la que nuestro país está sumido, y que las medidas insuficientes del gobierno han sido incapaces de proyectar algún tipo de salida o de contención racional. Y cuando esas salidas se plantean, son mecanismos que finalmente están diseñados en función de proteger al empresariado y no al empleo, no a las familias, no a los trabajadores y trabajadoras. Y por tanto, a mí me parece que la discusión que se va a dar a partir del lunes de la próxima semana en el Congreso Nacional va a ser un debate cuya amplitud es mucho más ancha que el porcentaje de reajuste o los mecanismos de salariales que se planteen para los trabajadores del Estado. Va a ser finalmente un debate crítico respecto de cómo nuestro país va a seguir enfrentando los meses y el año que viene con este gobierno, particularmente respecto de esta permanente descalificación del mundo del trabajo, esta permanente descalificación esquizofrénica en que, por un lado, se aplaude a los trabajadores del Estado por seguir cumpliendo su rol, particularmente en salud, pero no solo en salud, también en educación, en todos los servicios públicos que han sostenido durante estos meses el funcionamiento del país. Pero por otro lado, a la hora del debate respecto de sus condiciones laborales y condiciones salariales, se los golpea de una manera absolutamente irracional y que demuestra claramente cuál es el sello de este gobierno: un gobierno comprometido con el gran empresariado, un gobierno comprometido con las utilidades de los oligopolios de nuestro país, un gobierno que respecto del mundo del trabajo no solo no tiene ninguna sensibilidad, sino que tiene una permanente aversión y voluntad de dañar al mundo del trabajo y a las organizaciones sindicales. Sí, es importante ver este debate parlamentario en perspectiva porque, por ejemplo, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores ha señalado en reiteradas ocasiones que un presupuesto de carácter expansivo sería una salida si se quiere realmente reactivar la economía, porque todos estos debates están muy cruzados. ¿Cómo observas en el largo plazo la situación económica de nuestro país en función de la política estatal que ha tomado el gobierno, por así decir? Bueno, ya el presupuesto nacional fue aprobado, entonces ya los datos están arriba de la mesa, y lo que tenemos es un presupuesto nacional que, si bien mejoró no desde el punto de vista del volumen global, porque efectivamente el presupuesto nacional se tramitó con su volumen general de recursos desde el inicio hasta el fin, sin mover un solo céntimo de ese presupuesto nacional propuesto por el gobierno, sino que mejoró básicamente respecto de garantizar la asignación de distintas partidas en áreas que el gobierno estaba dejando completamente desprotegidas y que implicaban, por tanto, afectación muy grave respecto de los del mundo de la cultura, de las artes, del patrimonio, de los emprendedores, incluso a propósito de la afectación de la Corfo, del mundo de la ciencia. Entonces efectivamente en el trámite legislativo se avanzó en contener varias de las medidas que el gobierno estaba implementando, pero finalmente desde el punto de vista del global del presupuesto no ha habido un solo cambio. Entonces el diagnóstico a estas alturas es bastante nítido. El gobierno ha optado por imponerle a nuestro país una profundización de los efectos económicos de la pandemia durante el periodo que viene, ha rechazado y se niega a que el Estado juegue un rol activador de la economía, particularmente respecto del empleo. Efectivamente, el proyecto de presupuesto, la ley de presupuesto contiene una serie de elementos de subsidio a la mano de obra en mecanismos bastante tradicionales, pero que han demostrado, son mecanismos que han demostrado consistentemente en procesos anteriores ser mecanismos que si bien logran mantener algún o incrementar algún nivel de empleo, finalmente son mecanismos que benefician básicamente al empresariado y que además están en un volumen que no da cuenta de la realidad que hoy día se vive. Claramente las cifras que hoy día se siguen demostrando, si bien muestran algún nivel de reactivación de la economía, son cifras que se sustentan fuertemente en el incremento del consumo provocado por el retiro del 10%. Entonces no estamos hablando de un crecimiento del empleo, no estamos hablando de una recuperación económica centrada en la capacidad del país de producir. Por supuesto que el dato respecto del precio del cobre es un dato relevante que debiera ayudar a descomprimir, pero ni siquiera ese dato ha hecho que el gobierno avance en un presupuesto nacional con mucho más énfasis respecto de un rol estatal reactivador, un rol estatal en que el presupuesto nacional expansivo pudiera ser el motor de una reactivación económica lo más acelerada posible durante el próximo año, sino que se sigue implementando los mismos modelos de subsidio que durante todos estos años se han implementado y que, si bien algún efecto tienen para el volumen, para la profundidad de la crisis que ya está instalada, no van a ser suficientes. Y eso es lo que se ha planteado desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras. Y lamentablemente ese dato ya está puesto y, por tanto, a mí no me cabe ninguna duda de que el periodo que viene por delante, el proceso que vamos a vivir durante el próximo año, va a ser un proceso en que la exigencia desde el mundo social, desde el mundo de los trabajadores, frente a la agravación de las condiciones de vida de la población, va a ser una exigencia movilizada, porque es evidente, porque ya es claro que es el único lenguaje que entiende el gobierno. El problema es que ya a estas alturas los mecanismos de descompresión, utilizando los fondos y los ahorros de los propios trabajadores y trabajadoras, sea por la vía del seguro de cesantía, sea por la vía de los ahorros previsionales, ya son incapaces de seguir cubriendo a las necesidades del mundo del trabajo, y por tanto nos vamos a encontrar en una disputa en que esos mecanismos de descompresión ya no van a estar disponibles, y ahí evidentemente me parece a mí que va a haber que generar un cuadro, o sea, va a generar un cuadro en que la exigencia respecto de modificaciones estructurales respecto a la política económica, de la política fiscal, van a ser puestas a la orden del día. Esas fueron entonces las palabras del dirigente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza. Te agradecemos mucho, como siempre, por conversar con nosotros. Que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.